a tus pies. Y tan solo con el precio más pagado, pero ahora, hey, hey, hey, hey. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer, yeah, yeah, yeah. Ese error es cosa de ayer. Todo te arrepentirás. Y yo me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con el precio más pagado, pero ahora, hey, hey, hey, hey. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer, yeah, yeah, yeah. Y esto es Majo y la del 13. Para vos, vos, vos. Yo dije que te amaba, ahora yo me arrepiento. Ayer yo dije que te amaba, ahora yo me arrepiento. Ayer yo dije que te amaba, te amaba, ahora yo me arrepiento. Yo me arrepiento. Ayer yo dije que te amaba, no, ahora yo me arrepiento. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer, yeah, yeah, yeah. Es error, es cosa de ayer.